8:39 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos ya a entrar en el tiempo de la actualidad local. Lo vamos a hacer con nuestro primer encuentro de actualidad, informándoles pues sobre los actos, iniciativas que se van a ir desarrollando en nuestra localidad con motivo el próximo domingo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Ya saben que pues precisamente con motivo de esta conmemoración son diferentes las iniciativas que se han planificado, organizadas desde diferentes ámbitos. Y en este caso, la Galería de Arte Proyecto 5 también se suma a esta serie de iniciativas, preparando una serie de actos que se van a ir desarrollando. De hecho, ya la pasada semana desarrollaban algunos de ellos y que van a tener continuidad principalmente durante esta semana, en concreto la jornada de miércoles, pero también sobre todo jueves y viernes, con un ciclo de conferencias que va a abordar desde diferentes aspectos pues la temática del papel de la mujer ubriqueña, ¿no? Vamos a hablar de todas estas cuestiones y lo vamos a hacer con la impulsora de la Galería de Arte Proyecto 5, con Remedio Rubiales, que ya nos acompaña y a quien pasamos a dar la bienvenida. Remedio Rubiales, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo antes de comenzar a desgranar un poco y a conocer todo ese programa de actos que habéis organizado y preparado, pues es que te quería preguntar por la motivación, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a Remedio Rubiales, a través de la Galería de Arte Proyecto 5, a desarrollar, bueno, pues toda esta serie de propuestas temáticas que giran todas en torno al ámbito de la mujer? De hecho, se denominan todas en femenino, ¿verdad? Así es, Rocío. Pues, como todos saben, pues Proyecto 5 tomó luz hace aproximadamente 5 meses, y en estos 5 meses pues hemos ido elaborando diferentes actividades y hemos ido dándole contenido a nuestra galería. Y bueno, pues en esta ocasión, desde el mes de enero, llevamos pensando, y digo llevamos porque somos un equipo de trabajo en el que he podido contar con la colaboración de Sonia Chacón, sí, que ha estado trabajando conmigo codo con codo, que también es artista. Y bueno, pues yo tenía ahí en el tintero el tema de la mujer, ¿no? Porque quizás es algo que está ahí en boca de todos, ¿no? Incluso que todos los días en las noticias y sale la mujer porque tenemos que estar más valorizadas, porque, bueno, pues decidimos que el mes de la mujer no iba a ser solamente un día, el Día de la Mujer, sino que lo íbamos a hacer el mes de la mujer, ¿no? Íbamos a hacer diferentes actividades en las que iban a llevarse a cabo, por un lado, la parte pictórica o la parte más artística, pictóricamente hablando, y luego la parte de conferencias, ¿no? Y bueno, pues ya la semana pasada inauguramos la exposición con 6 mujeres que vienen desde diferentes puntos de Cádiz, y bueno, pues con visiones totalmente diferentes en el mundo del arte. Decir que quizás la mujer, pues sí que es verdad que en general pues tenemos muchas cosas que conseguir, pero todavía más creo que es en el mundo del arte, porque si nos ponemos a pensar y a valorar las mujeres en el mundo del arte, quizás son pocos nombres los que salen a relucir. Incluso en esta ocasión lo he creído importante, incluso en mi imagen personal he creído pues el tener Frida Kahlo también, y de qué mejor manera que las uñas, ¿no? Y bueno, pues bueno, una anécdota, pero que sí que es verdad que nos viene a la cabeza a lo mejor Frida Kahlo, Remedios Varó, Ana Mendieta, han sido artistas incluso más contemporáneas que si pensamos en el arte clásico, en el arte antiguo, pues quizás ni recordemos a ninguna, ¿no? Y bueno, pues yo quería en esta ocasión hacer un énfasis en el mundo de la mujer y, por supuesto, apostar por la mujer. ¿De qué mejor manera en el mundo del arte que haciendo una exposición conjunta? Ese era mi aportación, mi granito de arena que podía aportar, y bueno, pues decidimos hacer esto y aquí estamos. La verdad que contenta, ilusionada, porque hemos conseguido en un primer momento captar esa atención que pretendíamos, ¿no? El que el pasado jueves inauguramos la exposición y tuvo una gran acogida. Hubo gente tanto desde la administración pública como gente relacionada con los artistas. Y bueno, pues esta semana pues pretendemos seguir la misma línea, pero a través de las conferencias. Uh-huh. ¿Por qué las conferencias? Pues porque las conferencias vamos a traer mujeres que nos va a hablar desde su punto de vista, o que nos van a hablar de mujeres que han sido importantes en la historia de Ubrique, y que son mujeres que nos acompañan a todos los ubriqueños, porque son importantes en su ámbito, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del carnaval, pues van a estar dos mujeres importantes en el mundo del carnaval. O, por ejemplo, en el mundo del flamenco, con las hermanas Jiménez, que también han cobrado mucha importancia en el mundo del flamenco de Ubrique, o Esperanza Cabello, ¿no? Que, como no, es una persona, pues un referente para todos los ubriqueños con su blog y, por supuesto, para mí personalmente, como profesora y como ser humano, creo que me encanta, ¿no? Es una gran persona. Y bueno, pues decidimos llevar a cabo estas conferencias. Y bueno, pues creo que van a tener una gran acogida, porque cada una de ellas pues tiene su círculo y, por supuesto, también tiene sus seguidores. Y yo lo que quiero es engrandecer el mundo de la mujer. Bueno, en cualquier caso sí que se va a abordar temáticamente, como decíamos antes, el ámbito de la mujer, pero tú has querido centrarlo en lo local, ¿no? Específicamente, en vez de, bueno, pues porque a la hora de disertar sobre el papel de la mujer se puede plantear de distintas maneras, pero tú te has querido centrar en lo local exclusivamente. La verdad es que sí, muchas veces, incluso cuando hablamos de artistas o cuando hablamos de la mujer, ¿no? A mí siempre me ha resultado un tema muy complicado, en el sentido de que siempre lo he tratado con mucho respeto. Entonces, yo he querido tratarlo de la mejor manera posible y con un punto de vista, como tú dices, local, porque quizá era lo más cercano, con lo que yo podía desenvolverme un poco mejor y con lo que creo que puede llegar a buen puerto. Me refiero a que el tema de la mujer, pues creo que todos los ubriqueños que al final van a hacer, los que van a asistir a este tipo de conferencias, que puede también que venga mucha gente de fuera, ¿no? Pero los días en los que lo tenemos estipulado, creo que ese mensaje tenía que ir indicado y por supuesto para todos los ubriqueños. Y muchas veces tenemos cosas muy bonitas dentro de nuestro pueblo, porque ya no es solamente grande por su trabajo, sino también por los artistas que hay, ¿no? Y yo también creía oportuno de que eso había que resaltarlo. Y bueno, pues como tú dices, desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, como el flamenco, el carnaval, que creo que también es difícil, ¿no? Porque si el flamenco es complicado, yo creo que el carnaval todavía un poco más, ¿no? Porque quizás si echamos vista atrás, yo no soy muy entendida de carnaval, la verdad, pero creo que habrá sido muy difícil, y eso nos lo explicarán este viernes tanto Isabel como su sobrina, y bueno, pues nos contará cómo ha sido esa trayectoria de su tía, y nos contará también Maite cómo lo vive actualmente. Y por supuesto, pues, cómo no, Esperanza Cabello hablándonos de las mujeres relevantes de la historia de Ubrique. Bueno, pues vamos a ir parte por parte un poco conociendo, ¿no?, toda esa propuesta de conferencias que se ha planteado dentro de este ciclo en femenino a través de la Galería de Arte Proyecto 5. Pero te quería preguntar también, ¿no?, porque me decías que la Galería de Arte Proyecto 5 llega, pues, promovida por Remedios Rubiales, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero también en colaboración con la pintora Sonia Chacón, ¿no? Pues mira, el proyecto fue creado por mí y era una iniciativa personal que yo tenía hace ya muchísimo tiempo, y como todo el mundo sabe, es algo privado, ¿no? No percibimos económicamente nada de ningún sitio público, y quizá es algo que yo creo que todos los artistas necesitamos. Yo creo que nosotros lo hemos hecho también por ayudar a que otras personas puedan exponer sus obras, porque un artista, como hemos hablado en otras ocasiones, no solamente se sustenta creando, sino vendiendo. Entonces, era muy importante el crear, pero también darle salida. Y muchas veces los artistas carecemos de eso, ¿no? El tener esa parte más comercial. Y yo creía creía y creo de que yo en ese aspecto pues podía ayudar a otros que, como yo, nos encanta el arte y que le podemos dar esa salida comercial. A lo largo de este tiempo pues he ido conociendo a muchísima gente, y bueno, pues en esta ocasión, ya en el mes de diciembre, conocí a Sonia, y Sonia me ha estado acompañando durante estos 3 meses en mi andadura en Proyecto 5, y bueno, pues me ha ido acompañando en la galería, también en los talleres artísticos y en esta ocasión pues organizando esta actividad. Vale. O sea que sí que la Galería de Arte Presto 5 es un proyecto exclusivamente de Remedios Rubiales, pero para en femenino sí que se ha contado con la colaboración, uh-huh, ¿no?, de la pintora Sonia Chacón, que en cierto modo esta semana va a ser la que va a inaugurar toda esta serie de actos con un taller que tiene lugar en el día de hoy. Un taller, cuéntame. Sí, esta tarde va a ir de la mano de Sonia este taller y es un taller mural. Teníamos pensado el poder realizar en la puerta de la galería una pintura mural. Entonces hemos pedido colaboración a todo aquel que quiera participar. Es una actividad gratuita, pero sí que es verdad que estamos muy acostumbrados a pintar en un lienzo, a pintar en una tabla, pero quizás no estamos tan acostumbrados a pintar en una pared o nos parece incluso a veces una aberración, ¿no? Pero si lo llevamos al sentido artístico, pues pueden salir cosas pues impresionantes. Y bueno, pues queríamos realizar esta actividad diferente, también dentro de este ciclo de conferencias y todo lo que estamos llevando a cabo y sobre mujeres, y cómo no, pues Sonia Chacón, que es mujer, pues que lo realizara ella. Bueno, pues será esta tarde a las 5 de la tarde. Todavía, si hay algún interesado o interesada que quiera participar en este taller mural, pues se puede poner en contacto con nosotros, y ya digo que es gratuito y creo que va a estar muy bien en el sentido de que es otra manera de ver el arte y por supuesto de pintar. Uh-huh. Bueno, pues tenemos, por tanto, ese taller que, como decíamos, forma parte del programa de acto en femenino que arrancaba la pasada semana, un taller impartido por Sonia Chacón, que se suma a las propuestas, ¿no?, de Proyecto 5 con la realización de ese taller sobre pintura mural a partir de las 5 de la tarde, todas aquellas personas que estén interesadas. Pero luego, además, también, como tú nos has comentado, en la jornada del jueves y el viernes se van a desarrollar un ciclo de conferencias que va a coger pues la razón local, ¿no?, de la Galería Proyecto 5, los callejones número 23, allí está situado. Y allí, en horario de tarde, el jueves y el viernes, vamos a tener un ciclo de conferencia formado en total por tres charlas que, desde un punto de vista experto, desde el plano de las experiencias vitales que han vivido cada conferenciante, pues van a abordar temáticamente tres temas. Por un lado, el flamenco, a cargo de Sofía y Noelia Jiménez, del Círculo Flamenco. Por otro lado, pues el carnaval, el papel de la mujer en el carnaval, con Isabel y con Maite Arenas, que van a abordar también esta temática. Y por otro lado, pues Esperanza Cabello hablará ya desde un tono, imagino que, pues más didáctico, ¿no? Desde un plano más académico, quizá podríamos decir, ¿no?, todo lo referente a la mujer ubriqueña en la historia. Son las temáticas, ¿no?, que se van a plantear. Así es, son diferentes puntos de vista de concibir la vida y por supuesto de cómo se ha ido desarrollando cada persona. Cada uno pues tenemos unos gustos o tenemos unas inquietudes, y yo creo que en estas conferencias se van a plasmar y por supuesto pues nos van a decir cómo han vivido ellas desde el punto de vista de mujer en las asociaciones o en el carnaval o incluso, como tú decías, en el mundo de la educación, ¿no?, como en el tema de Esperanza Cabello como docente, y por supuesto ella se quiere centrar en el tema de su papel en el blog, ¿no?, con el estudio de la mujer en la historia, uh-huh, de Ubrique, ¿no? Bueno, pues yo creo que va a estar muy interesante las tres, y que también hemos intentado de que el jueves sea un horario diferente al viernes. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor el jueves a las 6:30 de la tarde, que es cuando tenemos proyectado el que exponga y hable Esperanza Cabello, y luego el viernes nos hemos adaptado quizás a la salida de todos los petaqueros y petaqueras, ¿no?, para que puedan asistir a este evento, y que va a ser a las 8:30 de la tarde. Me encantaría que pudiera asistir todos los amantes tanto del flamenco como del carnaval, como el que le guste la historia, ¿no? Y esto es algo que, bueno, no nos cansamos de decir cada vez que hablamos de temas que afectan al ámbito del género, ¿no? Temas de igualdad, principalmente. Este es un ciclo de conferencias que está abierto pues a todo el público en general, ¿no?, independientemente de si son hombres o mujeres, porque, bueno, se va a hablar de la visión o del papel de la mujer en el carnaval específicamente, o en el flamenco específicamente, pero imagino que puede interesar a todos, ¿no? Efectivamente, yo creo que esto es un problema o es una cosa de todos, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del feminismo, parece como que

tanto las personas que están a mi alrededor, sino que incluso hasta mis alumnos de la academia de peluquería pues lo viven igual que yo, porque están deseando ver la exposición que vamos a poner. O sea, que siempre me siento, la verdad, que muy arropada por los míos, por la gente que tengo trabajando conmigo y, por supuesto, por mis alumnos de la academia. Entonces, eso también hace que te sientas bien y que puedas creer en diferentes proyectos. Y no solamente eso, porque muchas veces, bueno, si te quedas ahí, dices tú, mira qué bien, me aplaude los míos, ¿no? Ay, qué simpática es la niña esta. Pues no, porque mira, también viene mucha gente de fuera y que sobre todo me dicen, enhorabuena por la iniciativa, has apostado fuerte, me encanta la sala de exposiciones que has montado, y ya nada más que con eso, pues te hace el que sigas luchando, ¿no? Y para mí personalmente, pues lo creo de que es un puntal fuerte el que la gente que viene a visitar la galería, pues que te anime y que no sea solamente tu alrededor, sino que sea gente externa a todo esto la que apoye el proyecto, ¿no? Y cómo no, pues agradecer tanto a las personas que ya han expuesto, a los artistas, que han confiado en mí y, por supuesto, en mi galería, y del mismo modo, pues a las personas que están exponiendo en este momento, como las que han apostado por este ciclo de conferencias. Entonces, pues la verdad que estoy muy contenta, que quiero seguir luchando y trabajando, porque Ubrique es un pueblo de artistas, y no solamente le quiero dar la oportunidad a todos los artistas ubriqueños, sino el que quiera formar parte de Proyecto 5, que quizás son mucha gente las que todos los días se ponen en contacto con nosotros, que piden información de cómo trabajamos. Que sí que es verdad que es un proyecto difícil, porque ser galería no es una cosa fácil. Quizá hubiera sido más fácil, pues, hacerlo de otra manera. Que fuera tenido, a lo mejor, hubiera tenido más ayuda de económica, pero yo lo creía así. Y bueno, pues ahora mismo estoy apostando por eso. Mañana no sé, mañana a lo mejor pues hago otra cosa, pero ahora mismo es algo que me llena muchísimo y que la verdad estoy muy contenta. No quería perder la oportunidad para decirles a los ubriqueños que probablemente, no sé si saldrá hoy al mediodía o mañana, vamos a salir en las noticias de Canal Sur hablando de la galería de arte, del trabajo de ser mujer, ¿no? Y llevar a cabo pues los dos proyectos que tengo entre manos, ¿no? Mi galería y por supuesto la academia, que es a la que le debo todo, ¿no? Y bueno, pues que estéis atentos y que os voy a explicar un poquito más de Proyecto 5. Hombre, también como lo explica aquí, pues, yo creo que en cada sitio te vayan a dejar tanto tiempo, pero bueno, que te van a poder ver, eso sí. La verdad que venir aquí es como si viniera a mi casa. La verdad es que sí, porque creo que llevo aquí desde que tendría 15 años y ya tengo 33, pues como que toda mi vida llevo en Radio Ubrique. Y por supuesto, hablar contigo, pues es un placer siempre que vengo. Bueno, pero que vengan al sur, ¿no? Sí, pero que lo vean. Anda, que la confianza, Rebe, la confianza. Bueno, estamos hablando, por cierto, ya, y hemos repasado, ¿no?, todo el programa de femenino, todo lo que vamos a poder ver que se ha preparado por parte de la galería, invitando a los ciudadanos también a participar y a disfrutar de toda esa programación que has preparado. Pero antes de concluir te quería preguntar, ¿no?, porque aquí me faltan ese ciclo de conferencias quizá, y aunque sí que se ve con la exposición colectiva de mujeres en la que participa, pero el papel de la mujer en el arte. Ese plano que quizás ahí, bueno, realmente es el que tú conoces, ¿no?, de primera mano por todo tu trabajo. Podría también incluirse, ¿no? Se puede decir en el ciclo. Sí, se podría incluir. Quizás pasa una cosa, y es que a lo mejor hemos intentado que en este primer ciclo abordar pues diferentes ámbitos, ¿no? Y no solamente centrarlo en el mundo del arte, la pintura, sino que el arte, pero desde diferentes disciplinas. Porque ahora está muy de moda la palabra esta multidisciplinar, ¿no? Entonces, quizá yo he querido hacer eso, porque que se viera, ¿no?, desde diferentes ámbitos. Quizá a lo mejor cara al año que viene, pues puede ser otra manera, pero también es verdad que como también estaba la exposición pictórica, pues estaba por un lado la pintura, aunque no lo expresa con palabras, sino con imágenes, pero quizás el año que viene pues podemos hacer eso, el que lo expresen con palabras, que es muy difícil, que ser artista contemporánea y no contemporánea ha sido muy difícil, y que cada día hay que dejarse la piel a tira, que el mundo del arte es muy difícil. Ajá. Y que comer del arte también es más complicado todavía, pero que ser mujer lo pone aún peor, ¿no? Entonces, es un camino que tenemos todavía que andar y que tampoco hay que desanimarse, porque mira a Ana Mendieta, que fue una de las mejores artistas cotizadas en vida, ¿no? Pues mira, también podemos llegar nosotros a conseguir algo así, ¿no? Porque quizás todos los que nos dedicamos al arte parece o nos frustramos, es que quizás a lo mejor cuando estemos ya allá arriba muertos, pues cotizará mi obra, ¿no? Pero quizás lo que nos llama todos los días la atención es que vinieran a nuestra puerta y nos llamaran y nos dijeran, mira, que queremos comprar tu obra, que somos marchantes de arte. También es verdad que volviendo otra vez al tema de la galería, quizás no estamos acostumbrados los artistas a trabajar con galerías o a tener ese vínculo. Quizás es algo que desde la carrera no lo tienen que ir diciendo. En mi caso, yo me acuerdo que tenía un profesor que era una asignatura específica que se llamaba espacio expositivo y que nos daba mucha caña con eso. Y yo creo que es muy importante, y por eso también el poder llevar esa línea, ¿no? El que la gente no tenga miedo, que los artistas no tengan miedo, que las galerías no comemos, que estamos para ayudar. A lo mejor no todas, ¿no? Pero la mayoría, vamos, así es mi punto de vista. De todas maneras, las galerías, esto es como todo, está cambiando, ¿no? Y el concepto de galería de arte no es el que era hace 10 años. No puede serlo, ¿no? Más con cómo se trabaja ahora con redes sociales, los artistas más jóvenes, y cómo promueven su trabajo desde las propias redes sociales, ¿no? No requieren de un marchante, de un galerista quizás para promocionarse y vender, crean incluso ellos sus propias plataformas para vender su arte. Entonces quizás el concepto de galería al uso no es el que tiene que dar miedo, ¿no? Pero sí que es verdad. Al hilo de lo que tú dices, sí que es verdad que tenemos una cosa muy bonita, y es que tenemos las redes sociales, o que nos podemos crear perfectamente una plataforma donde exponer nuestras obras y darle difusión, pero también es muy difícil poder llegar a todo el mundo. Creo que es muy importante de tener a alguien de tu mano que te dirija, porque era lo que te decía anteriormente. Quizás los artistas estamos hechos para crear, pero luego cuando tenemos que buscarle esa salida comercial es donde está el miedo, ¿no? Donde qué es lo correcto, qué no es lo correcto, dónde está. Y muchas veces no hace falta, ¿por qué no decirlo?, de un padrino, de que nos lleve de la mano y nos diga, este es el camino y te voy a presentar aquí, que estos son los sitios importantes. Para poder conseguir un sueño difícil, ¿no? Para poder conseguir un objetivo que quizás todos los artistas tenemos, ¿no? De llegar a una meta alta y que muchas veces a lo mejor nos quedamos en el camino, en el intento. Pero quizás eso es lo que nos lleva. Pero sí que es verdad que nosotros pues somos más pequeños y que estamos un poco más para ayudar a los artistas de que empiecen a arrancar y que por supuesto quieran exponer su obra. Que no solamente, como tú bien explicabas, que sea en un espacio expositivo, que el espacio expositivo puede ser perfectamente online y que por supuesto se le puede dar la difusión. Pero no es lo mismo tener en Facebook 5.000 amigos que tener 500. Entonces, el tener 5.000 te da un abanico de posibilidades y el tener 500 pues otro. En fin, cambia todo con las nuevas tecnologías y con las nuevas maneras y visiones de ver la realidad también, pues nosotros tenemos que ir cambiando y adaptándonos, eso lo hacemos todo, es inevitable, también en el mundo del arte, desde luego. Bueno, pues nosotros hemos acabado hablando de arte, no sé cómo, pero hablando de arte cuando estamos hablando de precisamente en femenino el programa, las propuestas que se plantean por parte de la Galería Proyecto 5 para Ubrique en torno pues precisamente al 8 de marzo. Y que se van a estar protagonizadas esta semana por ese ciclo de conferencias, hoy el taller con Sonia Chacón, pero el jueves y el viernes tendremos ese ciclo de conferencias protagonizada por Isabel y Maite Arena, Sofía y Noelia Jiménez, para hablar del carnaval y del flamenco y el papel de la mujer en ambos ámbitos, y por otro lado Esperanza Cabello, que ya, bueno, pues como decíamos, ese plan un poco más académico, también conoceremos la mujer ubriqueña en la historia, ¿no? Es otra perspectiva también que vamos a poder conocer con Esperanza Cabello. Esta será a partir de las 5:30 el próximo jueves. ¿Qué nos queda por decir, Remedio? Pues no quiero perder la oportunidad para invitar a todos nuestros oyentes a que vengan a visitarnos a nuestra galería, aunque también tenemos redes sociales que nos pueden seguir y página web, pero in situ yo creo que lo embellece más el lugar. Que vamos a estar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por en el horario de tarde será de 4 a 8 y los sábados de 10 a 2, que va a ser el mes de la mujer, que no lo vamos a dejar solamente un día o en esta semana como ciclo de conferencia, exposición, sino que a lo largo de todo este mes, desde el día 27 de febrero al 22 de marzo, vamos a estar haciendo diferentes actividades y por supuesto va a estar la exposición en femenino abierta a sus puertas para que la puedan disfrutar todo aquel que quiera ir y ver lo que tenemos, lo que tenemos allí. Pues aquí que estaremos para contarlo también, ¿no? Conforme se vayan sucediendo ese programa de iniciativas que se ha planteado. Remedio Rubiales, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, siempre.